Ok, ya está. Ya está, ¿eh? ¿Es que lo probas todo? ¿Qué? ¿Cómo? Joder. ¿Empiezo? No empieces. Voy yo. Ah, coño, soy yo. Ay, Dios. No me voy a dar cuenta, espera un momento. Avisos, pues no quiere que su programa, repito, porque he dicho una payasada. Huevo, ¿vale? Perdonad, pero tengo que cortar. Espera, que me he liado totalmente. Oye. Bueno, que lo digas. Es que no sé muy bien qué quieres que diga. Voy a por más cerveza. Un momento, voy a por cerveza. Dame un minuto. Teo, tengo 8 GB de RAM. No fardes de RAM. ¿Por qué fardas de RAM? Es que me da mucha rabia. ¿A vosotros no os pasa eso? De crear un poco de hype, un poco de expectativa, que a lo mejor hay algunas novedades, ¿no? Próximamente, ¿qué podemos decir? ¿Qué novedades? Espera un momento, ¿me vais a echar sin haber dicho nada? No es ningún ERE. ¿Dónde está mi finiquito? Voy a por más cerveza. No, pero a ver, tú tienes que pensar que el informático del PP seguramente usaba Fedora. Voy a por más cerveza. No voy a dar nombres. Voy a por más cerveza. Hola a todo el mundo, bienvenidos a un nuevo programa del podcast Birras y Bits. Este es nuestro programa número 3 de la primera temporada. Y bueno, tenemos algunas novedades. Vamos a hacer las presentaciones. Hola Eugenio, ¿estás por ahí? Hola, ¿qué tal? Desde Barcelona, con un muy buen tiempo. Aquí ya con primavera bien hecha. Hola Jesús. Hola, ¿qué tal? Hace mucha calor, ya, maldita sea. Y bueno, tenemos un nuevo miembro del podcast. Hola Miguel, ¿qué tal? Bueno, por aquí andamos. A ver si ahora dentro de un rato comemos, que todavía no he comido sino domingo. Es una hora un poco extraña porque tú no has comido y nosotros, en vez de hacer un café, estamos tomando una cerveza. O sea que este programa promete. Primero de todo, me gustaría saludar a la gente del binario de New Social. Bueno, un abrazo a todos los que nos habéis escuchado en el podcast y nos habéis hecho comentarios, agradece. Y nada, deciros que Miguel presentará una nueva sección más adelante y que esperamos que os guste a todos. Y también la última cosilla es que vamos a tener una playlist de cervezas, donde tendréis en la descripción del podcast las cervezas que hemos estado tomando en la previa, durante y después en la edición del podcast. ¿Queréis añadir algo más? No, yo creo que no. ¿Vamos ya con las noticias? Vamos con ellas. Journal de las noticias. Peter Stallman. Incluir ZFS en Linux es imposible. En febrero nos enteramos de que Ubuntu 16.04 iba a incluir por defecto el sistema de ficheros ZFS. Esto ha creado un gran revuelo por parte de la Software Freedom Consortium, que denuncia la inclusión de ZFS en Linux como una violación de la licencia GPL. utilizada por el kernel, debido a que la licencia CDDL1 empleada por el sistema de ficheros es incompatible. Stallman ha respondido con un contundente no y explica que el código bajo la licencia incompatible con la GPL no puede ser añadido, ya sea en forma de código o de binario, sin violar la GPL. Y continúa, si tú distribuyes módulos que puedan ser enlazados juntos por el usuario, tienes que hacerlo dentro del trabajo combinado y por lo tanto tienes que lanzar el trabajo combinado en su totalidad bajo la licencia GNU GPL. Mark Shuttleworth cree que Ubuntu es quien ha hecho GNU Linux relevante. En una entrevista a Brian Lunduk en el blog de Network World, Shuttleworth le ha respondido a Brian Lunduk que él, básicamente, quien ha lanzado el estrellato a GNU Linux es Ubuntu y no realmente nadie más. GCC 7.0 en desarrollo y GCC 6.1 disponible esta semana. En el New Compiler Collection tenemos estas novedades, no hay más que decir. Estad atentos. Y finalmente se confirma la llegada de los paquetes Snap a Ubuntu 16.0.4 LTS. Esta es una noticia que nos llega a través de la mirada replicante y obviamente le mandamos un saludo a José Tannhauser. Básicamente se trata de unos binarios compilados estáticamente que se podrán instalar como un APK en un Android, básicamente sin pasar por repositorios, y la idea es que sean compatibles todos los sistemas que utilicen esta plataforma nueva de ejecución de paquetes. Bien, terminamos aquí con las noticias y vamos a nuestra sección Entre Birras, el debate. ¿De qué tema vamos a debatir hoy? ¿Tenemos varios temas? Pues básicamente el tema es el de la última noticia que hemos dado, el de los paquetes Snap. No sé si me dejáis introducir el tema, aprovechando que en mi blog escribí esta semana una entrada relacionada con este tema. Si no decimos el nombre de tu blog, no se considera spam, ¿no? Pues spameamos, es etscron.de, crónica de software libre. En todo caso, eso es vale, vale. El problema es el tema. El tema es que Snap no es el único proyecto de este tipo que existe, existen unos cuantos más. Yo, de hecho, escribí la entrada sin conocer lo de Snap, escribí la entrada acerca XDG App y App Image, que son dos proyectos que en algún momento hemos mencionado en las noticias en este podcast. Y bueno, básicamente se trata de eso, de paquetes independientes de los repositorios, con todas sus dependencias incluidas dentro de sí mismos, con la idea de romper con el modelo de repositorios, con el problema de tener que esperar a que una aplicación entre los repositorios de una distribución, con la idea de que uno pueda bajarse la aplicación de la página web directamente y poderlo usar sin problemas, sin preocuparse por las dependencias. Básicamente un binario estático. Y bueno, queda abierto el debate. ¿Qué os parece? ¿Es esto positivo? ¿No lo es? ¿Puede ser bueno hasta cierto punto para cierto tipo de cosas? ¿Para otras no? ¿Qué os parece? A mí a priori no... No me acaba de gustar el tener que eliminar los repositorios, porque, no sé, quizás soy demasiado tradicional en estas cosas y a mí creo que la idea de repositorios está muy bien hecha, lo que sí que habría que quizás modernizarla y mejorarla. tener una especie de market donde tú, pues, con un clic instalas la aplicación. No sé, dentro del software de Ubuntu, por ejemplo, ya es eso, ¿no? Un poco. La única diferencia es que detrás hay unos repositorios que te van a decir qué programas te puedes instalar y qué no. No sé, a mí no me acaba de gustar. En mi caso, yo también soy bastante reticente a los cambios y se me hace difícil entender que desaparezcan los repositorios. Pero bueno, si es el camino que quiere seguir Ubuntu y bueno, y es un cambio también que puede ser positivo. Ni bien ni mal. A mí me gustan los repositorios y no sé, me cuesta entender cómo puede funcionar la distribución sin ellos. Pero bueno, a ver qué pasa y a ver si tiene éxito también entre la gente. Hombre, el invento no es nuevo. Yo el tema que le veo es que siempre se está con el mismo invento. Ahí tenéis en Perl los CPAM para sus librerías, en PHP PEAR, en Python creo que se llama PIPI. Node.js también se ha vuelto a inventar el mismo invento para repositorio de librerías. No es nuevo el invento. Siempre están con el mismo tema de cada uno quiere hacer su repositorio. Esto es como el partido judeo, no me acuerdo del chiste. El chiste de Monty Python, ¿no? El frente judaico popular, el frente popular de Judea y esto, ¿no? El... De la vida de Brian, de ¿no? De la vida de Brian, sí. ¿Querías acabar, Miguel? No, te has dado. Has encontrado la referencia cinematográfica. No, pero si querías continuar. No, es eso, que todos se lo inventan. Todos, en vez de ir todos a una, pues, bueno, es lo bueno y lo malo del software libre. Que siempre hay alguien que inventa algo distinto y que puede que funcione. A ver, nadie ha hablado de eliminar los repositorios. De lo que se trata aquí es más bien, por ejemplo, de cómo empaquetar aplicaciones como Firefox, OpenOffice, LibreOffice, que son cosas que conviene que estén en la última versión, por lo menos en un perfil de escritorio. No hablemos de servidores ni nada por el estilo, escritorio. La idea es que este tipo de aplicaciones puedan ser instaladas de una manera que, bueno, para empezar, no, que la idea sea que Mozilla empaquete Firefox, que... bueno, no sé quién está detrás de LibreOffice ahora, de Document Foundation empaquete LibreOffice para todas las distribuciones y que simplemente sea coger y hacerlo funcionar. Esto es una queja que tuvo Linus Torvalds en el año 2014 en la Debian Conference, que decía que él estaba hasta los de tener que simplemente dar el código fuente y esperar a que alguien lo compile bien y empaquetarlo bien para que llegue a usuarios de Linux, mientras que él puede poner un exe o poner un, no sé cómo se llama, el formato de OSX y que todo el mundo podrá utilizar. Entonces, es un problema. Yo entiendo, yo también soy un poco reticente, aunque veo que para aplicaciones de escritorio de este tipo puede ser interesante probar al menos un método de distribución diferente. Claro, pero el tema es lo de siempre. La gente, por ejemplo, de Perl o de PHP se quejan de que las distribuciones no tienen su última versión de las librerías. Yo, para mí, el problema está ahí, no es en... Como no tengo la última versión, voy a inventarme un sistema de paquetes para que la gente pueda tener la última versión. Y al final, sobre todo en trabajo, te encuentras en servidores que no... que tienes un carajal de una versión que viene del repositorio, otra que viene del PHP... Ya, no, sí te entiendo, pero... Claro, pero es que fíjate una cosa, hay un problema que yo creo que es objetivo. Hay ciertas cosas que quedan demasiado desactualizadas en ciertas distribuciones y que no conviene que estén así, incluso desde un punto de vista de testeo. A los proyectos les interesa que la gente esté usando la última versión para poder probar lo que están haciendo. Entonces, aquí hay una necesidad, yo creo, mutua. Claro, también uno puede usar una solución tipo Arch, es decir, vamos a hacer un rolling release extremo y bueno, pero claro, eso tiene el problema de que el sistema entero está bajo ese modelo y puedes tener un montón de inestabilidad. Evidentemente, usar Arch en un servidor es un suicidio. Entonces, claro, yo lo que creo que quieren hacer, no solo Snap, sino también XDGApp, AppImage, la idea es un poco como Android. La distribución del sistema, la actualización del sistema va por un sitio y luego las aplicaciones van por otro. Yo creo que va un poco por ahí. Pero claro, también los sistemas son diferentes. XDGApp, por ejemplo, está más bien pensado para crear aplicaciones de GNOME. AppImage, en cambio, que por cierto, funciona muy bien AppImage, he probado algunas cosillas, es para aplicaciones grandes, no lo sé. Es un problema que que no sé hasta qué punto es inventado, pero a ver qué pasa, a ver si cuaja alguna cosa, y si no cuaja, pues mira, seguiremos con los repositorios. Yo os quería preguntar una cosa, perdón, ahí doy paso, Jesús, perdona, y es el hecho de que esté Ubuntu detrás de esto, no sé, ¿supone algo, alguna valoración positiva o negativa, o puede ser Ubuntu, o podría haber sido cualquier otra distro? Tiene sentido que sea Ubuntu, porque es la distribución, por así decirlo, más famosa. Y la que está tirando es la que tira más del carro. Eso hay que reconocerlo. Pero lo que quería comentar antes es que si se quiere hacer lo de las aplicaciones, lo del Snap, estaría bien que fuera para todos los sistemas. Pues si cada sistema, si cada distribución hace su propio programa para empaquetar, ¿no estamos viendo lo mismo con los repositorios? Claro, sí, es que si se acaba haciendo eso, entonces no ha solucionado nada. Por eso Torvalds, el año 2014, que en cierta manera predijo que esto iba a pasar, no se sabía que iba a pasar esto. Torvalds lo que decía era que fueran los proyectos quienes se empaquetaran, no las distribuciones. De hecho, Torvalds está en contra de las distribuciones. Él no quiere distribuciones, pero bueno. Claro, si en cambio al final hacemos que todo el mundo tenga su propio formato de aplicación autocontenida, entonces volvemos al mismo problema de los RPM, los dev, los que usa Arch, los que usa PC Linux y los que usa no sé quién, ¿no? Entonces para eso quedémonos como estábamos. Pero yo tampoco, lo que no entiendo es por qué la manía esta de querer hacer todo, o sea, que todas las distribuciones usen un mismo paquete. A mí que haya .depo.rpm, a mí no, tampoco me preocupa mucho. Es decir, si hay gente encargada en poner todas las aplicaciones en RPM y en .dev, ¿qué problema hay que tu distribución use un paquete u otro? Si al fin y al cabo siempre van a, si se van a hacer, no sé, no veo la necesidad de querer unir las dos partes y que todas las distribuciones usen un mismo paquete. Hombre, para los desarrolladores es un gran problema, porque significa que ellos no pueden crear los paquetes, sino que tienen que confiar en las distribuciones, y lamentablemente no todas las distribuciones hacen las cosas bien. Las grandes lo hacen bien, pero piensa en un Elementary. Elementary es un condenado desastre empaquetando. Luego, no sé, o sea, hay incompatibilidades, no puedes reutilizar el código de una distribución a otra. Estas cosas son incómodas, son incómodas. El modelo de seguridad no es bueno porque estás dependiendo de distribución. No hay un modelo centralizado de seguridad. Yo no sé. Los problemas que puedas detectar en Fedora no tienen... O sea, puede no ser los mismos problemas que detectas en Debian. Por tanto, estás duplicando esfuerzos en upstream, digo, para poder entender lo que está pasando en Fedora o lo que está pasando en Debian. Hay problemas. No todo es del color de rosa en esto. O sea, desde el punto de vista de las distribuciones, todo parece muy bien, pero los proyectos se están quejando mucho. Es difícil empaquetar, os lo digo por experiencia. Y si quieres empaquetar que sea estándar, eso es no es moco de pavo. Yo creo que tendrían que hacer un esfuerzo en mejorar las herramientas de empaquetado y documentación para empaquetar. Pues para empaquetar un punto de es complicado. Si quieres seguir la política Debian de los ficheros cada uno en su sitio, es complicado. Que además la política, esto es algo curioso, Jesús. O sea, un punto de Ubuntu no es lo mismo que un punto de Debian. La política de estructura de interna del punto de no es la misma en Debian que en Ubuntu. Hay incompatibilidades con bueno. Estos ficheros, es un maldito follón, perdona por la palabra. O sea, a mí una cosa que me gusta de Arch, perdón que haga publicidad, es justamente la sencillez del sistema de paquetes, pero implica un modelo rolling release y eso no sirve para todo el mundo. Bueno, es complicado, supongo. Bueno, yo he instalado muchos paquetes de Ubuntu en Debian y de Debian a Ubuntu y generalmente no he tenido ningún problema, ¿eh? Es decir, no sé, yo al menos no he tenido ningún problema nunca. Porque seguirán algunas convenciones comunes, pero te aseguro que hay una serie de diferencias, hay divergencias entre lo que pide Ubuntu y lo que pide Debian. Si tú haces un paquete y lo creas como lo pide Ubuntu y lo envías a Debian, es probable que te lo rechacen. Pues a lo mejor quizás hay que hacer un estándar de cómo se tiene que empaquetar un paquete. Vale, entonces tendrás un nuevo estándar, o sea, en paralelo, los demás no querrán ceder y será lo mismo de siempre. Es que... Pues obligar a usarlo, en plan, a ver, ¿qué distribuciones son las madres? Debian, OpenSUSE, que es una, esa es otra, y Red Hat. Sí. Pues que estas, que son las madres, por así decirlo, y que todas las distribuciones están basadas en una de estas, pues que pongan, para usar una distribución basada en Red Hat, tiene que usar este tipo de políticas a la hora de empaquetar. Ya está, y si no lo haces, pues tendrás tus puñetes problemas y te apañas tú. Pero no sé. ¿Y cómo harías ¿Y cómo cómo forzarías eso? Más allá de una declaración y un documento. Pero va en contra un poco, ¿no? De obligar en el software libre. Además. Es un poco en contra de los principios, ¿no? Sería obligar en positivo. ¿Obligar en positivo? Bueno, la gente obliga en positivo también, ¿eh? Sí, también es verdad, sí. Las licencias. Quiero decir, sería. A lo mejor podrían ser las mismas distribuciones madera que empaqueten. Pero si ya lo hacen. ¿No? También. Una recomendación, ¿no? Podría ser. Esto es una pelea que tienen Debian con Ubuntu desde el año 2006 o 2005 incluso, y no han sabido entenderse. Es muy complicado. Al final un dev es un formato y tú haces con ese formato lo que quieras. Pero claro, ¿qué pasa? El problema, ¿cuándo se produce? Cuando los desarrolladores o la gente que está interesada, tanto en Ubuntu como en Debian, que hay mucha gente que trabaja para Ubuntu y para Debian y no hay ningún problema, claro, envían el mismo paquete a Debian y se lo rechazan porque no cumple no sé qué. Y luego ese paquete de Debian no cumple no sé qué en Ubuntu y entonces no se puede usar. Y claro, tienen que entonces que crear dos paquetes, 2.dev, uno para Ubuntu y uno para Debian. Entonces, eso es duplicar esfuerzos. Entonces, yo entiendo lo que quieres decir, pero esto se ha intentado 40 veces y no se ha logrado. Bueno, pues si no hay más aportaciones, vamos a concluir aquí el debate y continuamos con la siguiente sección. En el AR de la historia, historia del software libre. Bueno, hoy más que hablar de software libre, hablaré de problemas legales. Resulta que el año 2004, una empresa que seguramente os sonará, Novell, decidió pues atacar legalmente a Microsoft por una serie de problemas con Word y Word Perfect que no quiero detallar. Pero claro, la maniobra le salió un poco como tiro por la culata, porque Microsoft contraatacó con una macro causa de 200 violaciones de patentes en Linux. O sea, de patentes de Microsoft por parte de Linux. Recordad una cosa, Novell en ese momento era la empresa que estaba detrás de SUSE. Y SUSE tenía un buen porcentaje de instalaciones en servidores en ese momento. Entonces, claro, los clientes de SUSE fueron los primeros que pidieron a Novell que tuviera cuidado y que no se arriesgara demasiado. Porque, claro, si tú dependes de una infraestructura de este tipo, tú como cliente quieres que esa infraestructura funcione y se mantenga y no haga muchas tonterías. Así pues, el año 2005 fue un año muy complicado en la comunidad Linux. Yo no entro en Linux hasta el año 2006, pero recuerdo aún los coletazos de esa época. Recuerdo toda la polémica de SSO contra Novell, que fue otra causa con la que tuvo que lidiar Novell. Recuerdo los problemas con Miguel de Casa y Mono y .NET, que todo el mundo decía, esto es un ataque de Microsoft, esto es un caballo de Troya, etc. Pues esto agregó más tensión a la comunidad. Y el año 2005 fue muy duro, y el año 2006... se firma una especie de tregua entre Novell y Microsoft con un acuerdo que hasta el día de hoy sigue siendo polémico. El año 2006, Novell dice, le voy a pagar a Microsoft un canon para que no me juzgue por violación de patentes y además le voy a dar una suscripción a SUSE Linux Enterprise Server, el SLES, la distribución comercial de SUSE, para que puedan hacer lo que les dé la gana con ella, básicamente, ¿no? Entornos híbridos, Windows SLES en la nube y este tipo de cosas. A su vez, Microsoft lo que hacer era pagar por proyectos de virtualización y además ayudaría a crear la capa de compatibilidad entre OpenXML y ODT, es decir, el nuevo formato de Word, el nuevo formato de Office, perdón, con el formato de OpenOffice. La comunidad reaccionó negativamente. De hecho, este fue el suceso que llevó a la fama a un personaje que podéis seguir en diáspora, que se llama Roy Sestovitz, que inició una campaña que se llamaba Boycott Novell y que pedía que nadie instalara ni SUSE ni OpenSUSE. OpenSUSE comenzaba recién en esa época y que denunciaba que esto era la táctica de Embrace, Extend, Extinguish de Microsoft contra Linux en general. Miguel Di Casa, que por entonces era el líder de GNOME y quería llevar una capa de compatibilidad para .NET en GNOME llamada Mono, bueno, GNOME, Linux, la capa de compatibilidad se llamaba Mono, fue atacado bastante. Había gente que se pasaba de GNOME a KDE solo por esto, para evitar Mono, etc. Este asunto llegó a ser tan grave que de hecho hay una cláusula en la GPL, versión 3, que estaba en ese momento en borradores, que permite como excepción el acuerdo de Nobel y Microsoft. Bueno, es una excepción que se le da a este acuerdo para ciertas cláusulas de la GPL. Para que veáis lo importante que fue esto, porque claro, la Free Software Foundation se dio cuenta de que si bloqueaba Nobel, es decir, a SUSE y OpenSUSE, el poder ejercer los derechos de la GPL, teníamos un problema, porque SUSE en ese momento era una distribución mucho más importante de lo que llegó a ser hace, bueno, tuvo su caída hace un tiempo, y ahora recién ahora se está recuperando de esto. Y otra persona también fue de las beneficiadas de esto, curiosamente, que fue una persona que hemos mencionado en este podcast, Mark Shuttleworth. Mark Shuttleworth comenzaba Ubuntu y aprovechó este hecho para enviar una carta muy, muy ácida y muy crítica contra Nobel y diciéndole a los desarrolladores de SUSE y de OpenSUSE que se fueran a Canonical para desarrollar Ubuntu. Esa carta fue una de las cartas, además de otras que también ha habido, que pusieron en la fama a Mark Shuttleworth y pusieron en primera línea a Ubuntu. Balmer, que fue uno de los promotores de este acuerdo, se fue de Microsoft, como ya sabemos. El Embrace Extend Extinguish no fue tal. Al final el acuerdo, aunque sigue vigente, no ha provocado ni la muerte de Linux ni nada. Pero sí tuvo una consecuencia positiva por parte de Microsoft. A partir de esa fecha, a partir del 2006, del noviembre del 2006, Microsoft deja de hablar mal del software libre. Obviamente faltaría muchos años para que veamos lo que vimos hace unas semanas de Bash en Windows. Bueno, pues ahora vamos a estrenar. Empezamos una nueva sección que nos presentará Miguel y que se titula Entrevistas de Tux a Tux. Buenas. Sí, igual que la gente de la informática viejuna tiene sus podcasts y hablan de sus bocadillos de nocilla cargando juegos en Spectrum, ¿por qué no los linuxeros no hablamos de nuestras experiencias frente al ordenador matando marcianitos libres? I'm schooling niggas all summer long, breaking shit up to the crack of dawn. I'm a 128-bit LeBron. Now gamers of the world, turn it up, sing along. Buenas, soy Miguel, Miguel de Dios. Estamos con la nueva sección en el podcast Viejas y Beats, la sección de videojuegos libres. Estoy con Miyagi, puedes presentarte. Hola, soy Miyagi. Bueno, di de dónde vienes y a dónde vas. Bueno, yo soy desarrollador, administrador de sistemas y muchas cosas. Formo parte de una empresa guión cooperativa, cosa rara, que se llama Semilla de Software Libre, que hacemos software libre y aparte de administrar sistemas de organizaciones sociales. Y Miguel me acaba de hacer una encerrona en un cochecito para... Un coche eléctrico pequeñito. Para hacer una entrevista sobre videojuegos. Bueno, sobre videojuegos libres hablamos, no vamos a hablar ni de Call of Duty, ni del FIFA, ni del Minecraft. Bueno, el Minecraft tendríamos que hablar, pero el cabrón del Notch no lo llegó a vender como software libre. Bueno, pues, ¿cuál fue tu primer videojuego libre? Esto parece así los retro. El primero yo creo que fue el Kill Bill. El Kill Bill. Un juego muy entretenido, que aparecía Bill Gates y tenías que darle con el encima y matarlo. Sí, de acuerdo. Creo que también aparecían otras cosas por ahí. Porque... Era que tenías que mantener instalaciones de Linux en servidores que estaban conectados en el juego. Algo así. Y... Era el típico de machacar hormigas, pero con... Si hay un silencio es que justo tenemos un percance en el coche o estamos en Madrid conduciendo. Ciertamente, el X-Bill. Era curioso. Era ahí usando las X, eso ahora es Super Vintage. Esto a los hipsters les encanta. Creo que también estuve jugando a uno que era que eras un dealer de un camello de drogas. El Dope Walls. El Dope Walls, sí. Que también era súper entretenido. Ese yo he conocido gente que ha perdido asignaturas en la cajera de la universidad. Vamos a dejar entrar a este en el coche. Bien, entra. Y este, esto, ¿tú qué te crees? Y en serio he conocido gente de la universidad que ha perdido asignaturas de un año para otro con el tema del Dope Wars. Ahí, que salían los barrios de Madrid. No, yo cuando jugaba no salía los barrios de Madrid. A lo mejor no tenía la localización correcta. Que era ahí en terminal. Sí, bueno, sí, había, sí. Había versión en un GTK asqueroso así. Y bueno, ¿cuál es tu juego favorito de videojuego libre? El que además ha jugado ha sido el OpenTTD, que es un clon del Transport Tycoon. Que la verdad es que es una gozada, porque es uno de los juegos de trenes más espectaculares que hay. El poder hacer tu propio mapa y poner a circular tus trenes. Luego también tienes aviones, autobuses, camiones, tienes de todo. Vamos. Es un juego que merece la pena echarte ahí tus 3 o 4 meses de juego seguido sin parar. Y imitando un poco a la gente de Asilo Hetero, ¿cuál es la cosa mala que ves en el juego? ¿En el Transport Tycoon? Sí, que digas, no, bueno, en el Transport Tycoon, en el libre, no nos liemos. Bueno, el libre lo que falta son medios al final, porque no hay grandes producciones o producciones que al final... No, en el juego de Open, en el libre, en el Open Transport Tycoon. Ah, en el Open Transport Tycoon, que al final siempre puedes terminar necesitando alguna parte del juego propietario. Bueno, ahí, ¿cuándo fue la última vez que jugaste? Pues el último verano. No, pues ya es libre totalmente el juego. ¿Ya tienes también todos los gráficos y todo? Sí, más? Ya es instalable, incluso está en los repositorios de Debian y Ubuntu. Y tiene, pues eso, no sé el nombre en inglés. Repuestos, suplantación, no me sé el nombre en español. Ajá. Cambios, no sé. Qué bueno. De los ficheros de sonido, de sprites. Qué bueno, pues entonces tengo que traer el programa. Jugar, sabes que acabas de arruinarme una asignatura de la carrera, ¿verdad? Bueno. ¿Y sabes que ya tiene scripting en Lua? Algo de eso sí que vi, que tenía una parte de scripting que podías meter tu propia lógica para la gestión de los trenes. Y para incluso crear mods. ¿Sí? Yo estuve jugando a un mod que era del Waterworld, esa fantástica película. A mí me gusta Waterworld. Porque tienes un gusto especial. La gente la odia, la película de Waterworld. Pues era la mod que era el mapa de Waterworld. Estaba el Asolón, donde vivían los seres humanos, ahí se quedaban. Y entonces solamente puedes poner barcos. No, había, porque el mod tiraba de otro mod, estaba muy bien montado, porque era así con dependencias, que tiraba de un mod de América, la América esta colonial. Uh-huh. Y podías poner caballos tirando de cajos para mover las cosas dentro de la Isla Gorda y tal. Qué chulada. Ha mejorado un montón. No, pues eso sí que no lo había visto. Ah, igual que el mod, tiene otro mod para gestionar más recursos, que ese mola mucho, porque ya no es solo llevar carbón a la eléctrica, de la otra llevar, sino que tienes como más cadena de transporte. Más cadena de transporte luego. Vamos a dejar pasar al motorista. Bueno, no sabemos si quiere pasar o no. Está en su propio juego. ¿Y qué cosa mala? Ah, bueno, ya me has dicho que no. Bueno, ya los gráficos ya sabemos que. Hombre, yo no soy de gráficos, entonces. Y bueno, ¿qué esperas de los videojuegos libres? ¿Qué crees que va a ser el futuro? ¿Qué esperas? Bueno, yo la verdad es que cada vez espero menos. Ya estoy mayor. Pero me imagino que seguirán apareciendo juegos. ¿Cuál es tu ilusión? Hombre, al final muchos de los juegos libres a los que juego son clones de otros, de juegos propietarios. Y te da un poco de pena, ¿no? El que la inversión en juegos libres sea siempre clonar algo que hayan hecho otros o al final un refrito de otras cosas. Pero también pasa en los videojuegos normales, que no, parece como si ya estuviera todo inventado y cada vez que alguien saca un juego nuevo es porque se parece a otro antiguo. Sí, es raro, no hagas estos silencios incómodos. No, porque se parece a un antiguo y cuando intentas jugar algo distinto, no hay mucho distinto. Quizá lo interesante sería que se propusieran nuevos juegos, nuevas formas de jugar o nuevas quizá con todas las cosas que se están haciendo ahora de nuevas interfaces con el ordenador, pudieran aparecer juegos interesantes. Y ahora, imitando a otro podcast que se llama ¿Y tú qué tocas?, un viejo podcast sobre música libre, ¿cuál es la pregunta que le darías al siguiente entrevistado? Ostras, pues... sobre videojuegos libres. Es una pregunta bastante complicada, ¿no? ¿Qué le preguntarías? Tú tienes la ventaja de que nadie te ha preguntado. Ahí está. Quizá... ¿cuál es la mayor diferencia entre un juego libre y uno propietario? Así, en plan filosófico. Así, en plan filosófico, exacto. ¿No? En plan... la diferencia entre un juego libre y uno propietario. Bueno, pues guardamos la pregunta y ya nos despedimos de esta nueva sección en el podcast. Vale, da saludos a la gente. ¡Un saludo! Hoy un coche que nos chocamos. Cuidado, no nos metemos. ¡Venga! ¡Hasta luego! ¡Hasta la próxima grabación! ¡Adiós! Hoy os traigo la historia de los electrohippies. Los electrohippies son un grupo internacional de activistas con sede en Inglaterra, cuyo propósito es expresar la desaprobación de políticas gubernamentales de censura de los medios de masa y el control de Internet con el fin de proporcionar un entorno seguro para las corporaciones. El colectivo de activistas se organizó para realizar una serie de acciones muy significativas, de las cuales vamos a hablar hoy. Pero antes es necesario ponernos en contexto. Por allá el año 97, varios gobiernos estaban negociando lo que llamaron como la FTAA, siglas en inglés de Área de Libre Comercio de las Américas. Un nuevo y gigantesco bloque comercial destinado a extenderse desde Chile hasta Alaska. Grupos de 300 activistas realizaron conferencias para aprender más sobre la FTAA y así poder combatirla. Se formó un grupo continental opositor a este tratado, integrado por gobiernos, en su mayoría latinoamericanos, porque son los que peor se iban a beneficiar, organizaciones sindicales y sociales, donde la primera cumbre celebrada en Seattle fue la carta de presentación de dicho movimiento antiglobalización. Pero la historia que no se ha explicado es que mientras un grupo grande de personas estaba manifestando en la calle, una manifestación mucho mayor se estaba llevando a cabo en el ciberespacio. Una de las primeras acciones del colectivo Electrohippies fue una protesta contra la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en Seattle, por allá el año 1999. La OMC realizó un evento donde se iban a realizar una serie de conferencias, las cuales fueron interrumpidas por el colectivo Electrohippies. Al mismo tiempo, mientras se realizaba la manifestación, el colectivo atacó cibernéticamente con una denegación de servicios. Esta táctica bloqueó la red de ordenadores donde la OMC iba a reunirse. Según los electrohippies, después de reivindicar el éxito de la acción, anunció que más de 450.000 personas habían participado durante más de 5 días, lo que resultó que la conferencia de la OMC fuera constantemente ralentizada y llevada a paros constantes. Otra de sus acciones, esta vez contra el FMI y Banco Mundial en el 2000, los electrohippies y voluntarios trataron de apagar las dichas webs de las dos organizaciones mediante un virtual sit-in o net strike. Un virtual sit-in se podía traducir en castellano como una sentada virtual. Una sentada virtual es una forma pacífica y ordenada de protesta social que se lleva a cabo en la red, utilizando un ordenador y una conexión a internet. Consiste en la interacción consensuada de multitud de personas desde diferentes lugares y distintos horarios sobre un sitio web, con el objetivo de ralentizar su servicio, llegando en ocasiones a saturar la web establecida como objetivo. Por si alguien está pensando de que esto se trata de un ataque de DDoS, decir que hay una diferencia al respecto, ya que el ataque de DDoS, los atacantes en su mayoría son zombies, es decir, ordenadores que no saben qué están haciendo, simplemente están enviando paquetes a lo loco, a diferencia del sit-in, que sí que saben lo que están haciendo. un Virtual Sit-in importante registrado en España fue organizado por un grupo de hacktivistas el 22 de febrero de 2006 sobre el sitio de la web de Sociedad General de Autores y Editores, donde la web estuvo inoperativa durante las 8 de la tarde hasta las 12 de la noche y contó la participación aproximada de 6.500 personas. Otro ejemplo de un sit-in fue la semana pasada cuando se inició la declaración de la renta, donde muchos usuarios vieron que la web dejó de funcionar por un colapso de peticiones. Claro que este Virtual Sit-in fue más bien involuntario. No sé vosotros, a mí esto del FTAA me ha recordado mucho lo que hoy en día conocemos como TTIP, que significa Área de Libre Comercio Transatlántico. Es decir, que si los mandamás no pueden de arriba abajo, es decir, de Chile a Alaska, quizás de derecha a izquierda sí que puedan. Pero si hace 15 años la gente se unió y se organizó para acabar con el FTAA, hoy más que nunca tenemos los de ganar para paralizar el TTIP. Y quién sabe si ahora que vivimos en una sociedad tan informatizada podemos hacer un virtual sit-in o incluso organizar otro tipo de ataque para acabar con estos tratados que lo único que hacen es peligrar nuestras democracias. Y cambiamos de sección ahora y hablamos un poco de cerveza en la taberna del cangrejo. Ich höre Stimmen in meinem Kopf, sie sagen, fick, fick die Welt. Ey, ich tu, was ich kann, tu, was ich kann. Du hörst Stimmen in deinem Kopf, sie sagen, fick deine Mutter. Doch sie lässt dich nicht ran, nicht, nicht ran. Bueno, ya estoy con mi sección, donde básicamente de cervezas. Y hoy tocaba hablar de la continuación del proyecto BrewPi, de este fermentador casero que controla la temperatura, pero no me ha dado tiempo a documentarme lo suficiente para explicar cómo se hackea la nevera, cómo, qué tipo de hardware y cómo se hacen las conexiones para tener el control de la temperatura en una nevera, y lo dejaré para más adelante. Y he querido aprovechar para hacer así algo un poco más general, de hablaros de tipos de cerveza. Voy a seguir un poco dos documentos. Uno es de la gente que se prepara para juez. Hay una certificación para juez cervecero, hay una certificación que es el Beer Judge Certification Program. Tendréis el enlace en la descripción. Y allí hay un PDF con todos los tipos de cervezas, con sus descripciones. Y voy a seguir este PDF para explicaros un poco cómo las clasifico. Y luego también voy a usar el PDF que ya comenté en el podcast anterior de BrewDog, que son escoceses, creo que dije que eran americanos y no son escoceses. Y en su PDF que se llama 101 Do It Yourself, bueno, pues nos ponen ahí 215 recetas y también voy a comentar alguna cosilla. Vale. Para empezar, hay diferentes tipos de clasificación en las cervezas, ¿no? Una sería la graduación. La graduación del tanto por ciento de volumen de alcohol. Y menos de 4 grados se entienden como Session Strange. Son las cervezas tipo Session. Creo que alguien de aquí ha probado una Session IPA. Bueno, pues serían estas cervezas con una graduación inferior a 4 grados. La estándar serían de 4 a 6 grados, fuertes de 6 a 9 y muy fuertes o de mucha graduación o más de 9 grados. Eso sería en cuanto al alcohol. En cuanto al color, es más fácil. Hay color pálido, color ambarado y color oscuro. Y luego, en relación al tipo de fermentación que tienen, hay las fermentaciones tipo ale, tipo la levadura esta inglesa, que se llaman de fermentación superior, porque es donde se acumula la levadura, las tipo lager, que es de fermentación inferior, de cualquier tipo de fermentación, las de fermentación salvaje, o sí, creo que salvaje sería la traducción, que no usan levadura Saccharomyces, sino que hacen otros tipos de levadura. Y luego están las condicionadas en frío, las lagered, y las envejecidas. Esto sería en cuanto a los tipos de fermentación. Y en función del origen, este programa de certificación de jueces cerveceros nos las clasifica con las islas, a partir de las Islas Británicas, Oeste de Europa, Centro de Europa, Este de Europa, Norte de América y las del Pacífico, refiriéndose a Australia y Nueva Zelanda. Y bueno, y luego los estilos de cerveza quizás sería lo que más nos suena a algunos. Pues tenemos la familia de las IPAs, las Indian Pale Ale, la familia de las Brown Ale, las Pale Ale, las Pale Lager, Pilsner, Amber Ale, Amber Lager, Dark Lager, Porter. Estas Porter son chulas. Las Stout, las Bock, Strong Ale, las de trigo, las Wheat Beer, Speciality Beer, que aquí hay un poco, es un cajón de desastre. Aquí hay cosas muy interesantes, aspectos, innovaciones, hay experimentos. Y bueno, estos serían los estilos. Y luego en cuanto a época de la cerveza, pues tenemos las de estilo tradicional, las de estilo moderno, que son las craft style, y luego las históricas, que es recuperar recetas antiguas que ya no están en producción, que casi no se usan, ¿no? Por ejemplo, la que estoy consumiendo yo hoy, que es de un kit de concentrado, que es una ginger beer, por la etiqueta que es una receta del siglo XVIII. Es una cerveza, bueno, cerveza. No es, de hecho, no es una cerveza en sí, porque no viene de mata de ningún cereal, sino que es el jengibre y fermentado con azúcar y especies y limón. Pero bueno, que es una receta antigua y, bueno, se llama ginger beer. Para mí cuela un poco como cerveza. No sé si la conocéis, ¿la habéis probado, Jesús, Eugenio, Miguel? No la conocía, es curioso, una cerveza. Esta es la que tengo guardada una botella para cada uno de vosotros, para que la probéis. Pero esto no es la ginger ale. No. Vale. Esto es con alcohol, es ginger beer, pero creo que el principio sería un poco lo mismo. Vale, porque la ginger ale, de hecho, creo que es un invento. Esto lo tengo que ver, pero tengo entendido que la ginger ale es una cosa que se inventaron los puritanos americanos como bebida social sin alcohol, la ginger ale. Así que esto debe ser, pues, la ginger ale con alcohol que los puritanos quitaron el alcohol, algo así debe ser. Claro, cuando compré el kit, te daba la opción de tener esta cerveza, esta bebida, de tenerla con alcohol o sin alcohol. Claro. Solo cambiaba que tenías que añadir un kilo de azúcar en la preparación, te salen unos 22 litros de producto final, y tenías, si añadías el kilo de azúcar, se transformaba en alcohol, es alcohólica con unos 3 grados y medio, y si no añadías el azúcar, pues era sin alcohol, ¿no? Vamos, hacer champín o champán. Claro. Sí. Pues habrá que ir a tu casa y probar botella, porque si no, ¿qué hacemos? Tenemos que hacer una quedada también, ¿no? Yo os traigo las siguientes producciones. Vale. Perfecto. Vale, y en cuanto a aromas, pues están las malteadas, las amargas, las equilibradas, balanceadas, las que saben a lúpulo, las que... Roasty, no sé cómo sería. Roasty, no sé si es... Tostado, sí. Las dulces, las smoke, las de ahumadas, ¿te acuerdas, Jesús, que comentamos que probaste una en el Beer Fest de aroma ahumado? Sí. Y luego las sour... que tienen acidez, las que tienen aroma a madera, a frutadas o especiadas. Vale, casi nada. Esto sería un poco cómo las clasifican esta gente de los jueces. Y en el PDF que os podéis descargar, antes de que empiece a hablar cada tipo en concreto, pues es para tener una idea general, ¿no? Básicamente era de hablar de esto. Y la otra cosa es de los BrewDog, de esta gente de... en el PDF que tienen, han publicado 215 recetas de sus cervezas. Pero no solo la receta, sino cómo llegar hasta ella. Incluso hay unos consejos de cómo tienes que tener el material, definición de conceptos, recomendaciones. Se lo han currado. La verdad es que ellos se dedican a vender cerveza, pero han publicado así abiertamente a todo el mundo que quien quiera la puede reproducir en su casa. De esta seguramente os suenen una IPA que se llama Punk IPA o una sesión IPA, una IPA con menos graduación, que es la Dead Pony Club, que a mí me gustan mucho los dos. Y bueno, para aquí acabo mi sección. Antes en la presentación del podcast no he preguntado qué tipo de cerveza estabais bebiendo y creo que os toca decirlo ahora. Eso te iba a decir ahora yo. Bueno, pues Cangrejo, ¿qué estabas bebiendo? Yo, mira, me encallo mucho, oye, es domingo por la tarde, es hora de café y me estoy tomando la ginger beer, precisamente. Bueno, yo también, es hora de café, pero he estado bebiendo la Sagra Indian Pale Ale, IPA, impresionante, ¿eh? 70 IBUs, que el otro día hemos aprendido con Cangrejo que IBU es una escala de amargor, muy buena, lo que pasa es que para la hora no pegaba mucho, pero yo estoy seguro que para una segunda tanda en otro momento seguro que me va a gustar más. ¿Qué graduación tiene? 7,2. Vale. Yo tengo una pregunta sobre los IBUs, ahora que lo has mencionado. ¿Lo pone en la pegatina de la cerveza esto? En algunas sí, en otras no. En esta sí, porque si no, no hubiese sabido cómo medirlo. Ya, imagino. Es que el otro día, ayer sí. Fui a un irlandés aquí y un amigo se tomó una cerveza negra y eso, que no salía la graduación. Hay la graduación, los IBUs estos. Y no sé, era raro. Sí, básicamente es... Por un lado tenemos el tanto por ciento de alcohol, eso sí que tienen que ponerlo. Y luego hay unos valores que te miden el color, cuando antes hablaba de pálidas, ambaradas o así oscuras. Y luego está el valor de los IBUs que te mide el amargor. Yo el otro día probé una Mikkeller de 1000 IBUs. O sea, si la tuya es fuerte, Eugenio, tenía 70 o 80, ¿no? 70. Pues esta tenía... 70, esta tenía 1000. No, si eso debe ser alumbre puro. Me tuve que pedir un bocadillo y bueno, era trago de cerveza, la disfruté mucho, ¿eh? Además me pedí una pinta, o sea que estuve un buen rato. Era para... hay que tener prisa. Y luego un poco de bocadillo para hacerla bajar, pero la verdad es que, bueno, muy, muy amarga, muy, muy intensa. Y Miguel, ¿tú qué estás bebiendo? Uy, un poco de vergüenza, pero bueno, habrá que decirlo, una mamá sin alcohol, porque mi compañera está dando de mamar al niño y lamentablemente el alcohol se pasa al pecho, y desde el pecho a la leche materna. Y claro, y por solidarizarme, no voy a ponerme yo aquí tibio a cervezas y ella bebiendo agüita, porque vemos en casa ahora mismo hay cervezas sin alcohol. En concreto es una Maun sin alcohol, que bueno, de la historia de cerveza sin alcohol, yo creo que es de las que mejor saben, junto con la Bavaria, pero de las peores, por ejemplo, que podéis encontrar en supermercados, la San Miguel. Y os lo digo con experiencia, pues ya son meses bebiendo dentro de casa cerveza sin alcohol. O sea que has probado varias y te quedas la Maun como preferida, como cerveza sin alcohol, ¿no? De fáciles de encontrar, sí. Después tienes una que se llama Bavaria, que suele estar en bares así, bares de fiesta, que tiene versión sin alcohol, que está muy bien esa. Da el pego. Pero, por ejemplo, la San Miguel, horrible. Es súper dulce, es horrible. Pero, por ejemplo, la Maun da un pego, te engaña. La que es buena es la de la Estrella Damm. La Freedom no es mala, ¿eh? Uf, a mí no me gusta nada. Uf, qué va. Yo creo que yo prefiero a ti no la te Mau, gusta la cerveza sin alcohol, pero la Freedom no es mala. La San Miguel es horrible. Yo es lo que iba a decir, que opinión sobre cerveza sin alcohol no puedo dar porque no creo que no he vivido casi nunca. Ya. Yeah. Siempre hay un primer momento, ¿eh? Siempre va a haber el típico domingo que te arrepientes de la resaca y de la borrachera. Vas a decir, voy a empezar a dejar de beber sin cerveza, sin alcohol. Y al final estás unas semanas ahí. Bueno, ya, si pasa ya avísale. Podría contar una anécdota de una vez que tuve que tomar cerveza sin alcohol, pero da igual, es para otro momento. A ver, no nos dejes ahora así. Ah, ahora lo cuentas. Vale, tenía un compromiso social y tal, y yo estaba con antibióticos. Y, hombre, o sea, para ese tipo de cosas es útil, porque tampoco apetece. A mí, por ejemplo, la Coca-Cola no me gusta. Me parece muy dulce, no puedo con ella. La tónica, pues me gusta, pero no puedes beber más de una. Entonces, la cerveza sin alcohol, pues tiene sabor a alcohol, sabor a cerveza, y entra mejor que un refresco, al menos para mí, ¿eh? Tónica con cerveza, nos dice Miguel por el chat de Apple, y no sé qué demonios es eso, pero no quiero probarla. Pues bueno, es como una clara, ¿no? O no sé cómo se dice. Es que creo, clara, en Cataluña se dice clara, pero en Madrid se dice de otra manera, ¿no? La Sandy. Ah. Sí. Sandy o Panache, ¿no? Sí, una Sandy de estas. Con Fanta. Para mí son abominaciones, pero bueno, en fin. Sí, no, para sí gustos. Son abominaciones, no te preocupes. También conozco una persona que se emborracha con dos claras, pero bueno. Y en plan punky, beber cervino, cerveza con vino. Ah. Calimocho. Calimocho sí, pero el cervino no, Dios. ¿Cervino? ¿Cervino? Eso. Es un procesador, ¿no? Es un procesador. Cerveza con vino, super punky. Voy a buscarlo. Dios, qué asco. Eso es como la cherry cola, Dios. ¿Y a Jesús qué? ¿Tú qué bebes? ¿Lo has dicho? No, no lo he dicho. Y no sé si me repito. No, no lo sé si me repito. Estoy bebiéndome una Rosita, cerveza artesana de Tarragona. Es una cerveza de alta fermentación, negra, con avellanas de Vancouver. 6 grados. Está muy buena. A mí me gusta mucho. Pinta bien, pinta muy bien. No lo conozco tampoco. Bueno, pues hasta aquí la sección de la Taberna del Cangrejo. Muchas gracias. Y ahora vamos con la última sección del podcast, Deb Null. Las perlas improvisadas. ¿Quién empieza? Odio a los típicos hipsters con los Mac que solo hablan open source y no conocen la palabra software libre. Yo expreso mi descontento, como se me ha prohibido utilizar palabras malsonantes, descontento que tengo contra una cierta biblioteca de entorno gráfico que se llama GTK+3, ¿no? Supongo la conocéis, que no sé qué demonios hacéis con la maldita API para que todo se rompa de actualización en actualización. Dios, aprended a programar. ¿Alguien sabe lo que significa el logo de OpenSSH? Es un pez, pero ¿qué tiene que ver un pez logo de estos con OpenSSH? No tiene sentido. A mí me preocupa los pollos que hay en la comunidad hispana de caos. No acabo de entender baneos y historias, no sé qué pasa ahí. Con lo minoritaria que es esta distribución, y además que me gusta, no lo entiendo. Y ahora tengo un pequeño rant salsero. A ver, señores que hacéis línea, yo os respeto muchísimo, pero por favor poned los intermitentes cuando lancéis a la chica 2 metros hacia el centro de la pista, porque nos chocamos los que hacemos cubano con ella. O sea, no se puede, ¿de acuerdo? Vamos a tener que hacer un apartheid de salseros cubanos y salseros linieros. Esto no puede ser, Dios. Oye, ¿sabéis que próximamente hay nueva versión de Ubuntu? Ah, no, espera, que sigue igual de feo Unity. Pero es LTS. Eso significa más años con la misma fealdad. Qué complicado es instalar un... Que te reconozca un disco duro virtual en Debian estable. Perdón, un disco duro portátil en Debian estable. Vaya tela. Sí, odio a la gente que se asusta por los comandos. Bueno, pues vamos a ir despidiendo el podcast. Hoy ha habido novedades, ha habido un debate interesante y bueno, pues lo vamos dejando aquí. Bueno, os ha hablado el cangrejo windolero, podéis dejarme la etiqueta al tiempo que queráis, me lo merezco. Y si os queréis despedir. Bueno, ha sido un placer como siempre y nos vemos, nos escuchamos en la próxima ocasión. Igualmente. Espero que os haya gustado este programa y bueno, compartidlo muchas veces y ya nos vemos la próxima dentro de 15 días. Tened cuidado con Ivo, que está registrado con SGAE. Vale, nos podéis encontrar en las redes sociales por Birras y Beats, y este podcast ha sido grabado con licencia Creative Commons, no derivada, reconocimiento y no comercial. Y hasta la próxima. We'll be right back. Voy a por más cerveza.